Bienvenidos nuevamente en otra de nuestras videocharlas. Hoy vamos a hablar de los tres principales tipos de problemas amorosos. Yo tengo muchísimos años dando terapia, terapia de pareja sobre todo, y me he dado cuenta que la mayoría de los problemas de pareja se pueden englobar en tres situaciones, que son por carencia, por conflicto o por incapacidad. Vamos a analizarlos uno por uno. El primero, por carencia, que significa que tú amas más de lo que tu pareja te ama a ti. O tal vez no es tanto que ames más, sino que amas de manera codependiente. Tú das mucho a la relación, tienes detalles, te esfuerzas, inclusive hasta te sacrificas para que todo funcione bien, para que todo sea perfecto. Pero tú sientes que tu pareja no es recíproca, que tal vez no te da el tiempo, la atención, los cariños, el interés que tú deseas o que tú mereces. Y ahí es donde te queda un hueco, un vacío en el alma, esa profunda carencia de sentir que estás en un amor que no es plenamente correspondido. Y no solo en cantidad, sino en calidad. Tal vez a ti te guste dejar notitas cariñosas, mandar mensajitos de texto, acordarte de los aniversarios y cumpleaños, y a tu pareja, pues esas cosas realmente no le importan, no les da el mismo valor que tú les das, y eso te mueve a una terrible inseguridad, además del hambre emocional, como yo le llamo. Ante este tipo de carencias, ¿cuál es el problema que se puede suscitar? Que tú puedas caer en situaciones de convertirte en una persona posesiva, demandante, celosa, fastidiosa, que acabes agobiando a tu pareja con tanta demanda de afecto, de cariño y con tanto reproche. ¿Y qué va a suceder? En lugar de lograr que reaccione y se comporte como a ti te gustaría, que mejore su conducta, su actitud, cada vez te van a rechazar más. Y tú vas a sentirte más solo, más sola y más aislado, más relegado. Segundo tipo de problema de pareja sería por conflicto. Por conflicto, pues aquí engloba muchísimas cosas. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los pleitos, a las discusiones, a las faltas de respeto, a las groserías, que pueden ser desde por cuestiones de dinero, cuestiones de celos, cuestiones de la familia política, cualquier causa que pueda generar conflictos, ya sea grandes o pequeños, pero que tienen a la pareja en constante pugna, en lucha de poder, donde empiezan a verse como enemigos. En lugar de que tu pareja sea aquella persona en la que tú te refugias para que puedan salir adelante en la vida, en quien tú generas una gran ilusión para compartir proyectos de vida similares, ahora es una persona que te lleva a la contraria, que piensa las cosas de una forma totalmente diferente a como las piensas tú. Y este conflicto constante te desgasta, te acaba y te lleva a decir, bueno, es que no entiendo qué pasa, es que ¿por qué no reacciona? ¿Por qué se porta mal? ¿Por qué no ve las cosas como las veo yo? Aquí entra también la enorme esperanza de que algún día cambie, de que algún día corrija sus errores. O puedes llegar el momento, puede llegar el momento en que tú digas, ya me estoy dando cuenta que no va a cambiar, pero aún así no me lo puedo sacar del corazón. Te sientes frustrado, frustrada, atorado, desesperado. No tienes ni idea de cómo salir de los conflictos. Has intentado la comunicación, tal vez inclusive has ido a alguna terapia pareja. No todas funcionan, ojo, hay que tener mucho cuidado a quién recurre uno para poder analizar estas situaciones, porque a veces hasta resulta peor, sobre todo si el terapeuta no tiene experiencia o se convierte en un juez queriéndole dar la razón a uno o a otro. Bueno, esa sería la segunda causa, por conflicto. Ya dijimos que la primera es por carencia. La tercera es por incapacidad. Incapacidad es cuando tú quisieras amar a tu pareja, pero no puedes. Las relaciones con el paso del tiempo, si no se manejan de forma inteligente y apropiada, se van desgastando. El amor empieza a esfumarse, el interés empieza a esfumarse, cada uno con sus respectivos roles, con las presiones de trabajo, de familia, de hijos, hasta que se convierten en verdaderos extraños, entra la rutina, entra el aburrimiento, y ya esa chispa, esa magia, esa pasión, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? Qué triste, ¿verdad? Dos personas que empezaron la vida con tanto entusiasmo, ahora pues están en un estado casi de total indiferencia. ¿Pero por qué se quedan en las relaciones así? ¿Por costumbre? ¿Por obligación? ¿Porque no quieren lastimar al otro? Sobre todo si la otra persona no se porta mal, entre comillas, dices, no, pues es que realmente no me siento completo, satisfecho, pero pues es buena gente, no puedo dejarla. Pues ya tenemos una familia, una casa, ya tenemos hijos. No es nada más de decir, bueno, pues como no estoy contento o contenta, tomo mis maletas, mis valijas y me voy. Y te vas quedando y quedando y quedando en esta relación gris que te mantiene inconforme e insatisfecho. Resumen, ya dijimos que puede ser por carencia, por conflicto o por incapacidad. Bueno, ahora vamos a ver qué se puede hacer. Primero que nada, vamos a cambiar nuestro concepto del amor. Les voy a decir dos de mis frases favoritas, son mías, que ojalá les sirva para que empiecen ustedes a pensar de una manera totalmente diferente. La primera, cuando es por carencia, aquí aplica muy bien, es esta frase. El amor ni se exige ni se suplica, se comparte libre y recíprocamente. La segunda frase, que también es muy importante que la analicemos con todo detalle, dice lo siguiente: merezco, valoro y disfruto cualquier atención o muestra de cariño que mi pareja desee tener conmigo. Sin embargo, no la necesito, la muestra de cariño, ni la exijo, ni dependo de ella para mi bienestar emocional. Voy a repetirla porque vale la pena que la analicemos. Fíjate, claro que mereces que te ama, claro que lo disfrutas, es maravilloso tener una pareja que está a tu lado, que comparte la vida contigo. Claro que lo deseas, pero hay mucha diferencia entre algo que tú mereces, que valoras y disfrutas, algo que tú necesitas como si fuera una medicina emocional, como si fuera una droga para ti, y que te convierte en esa persona exigente, demandante, celosa, posesiva y fastidiosa. Trabaja un poquito con estas frases que te pueden ayudar para que tengas un concepto más sano de lo que es el amor, y ni se diga si ves algunas de nuestras otras videocharlas, sobre todo las de codependencia. Luego, ¿qué vamos a hacer cuando hay muchos conflictos? También vamos a quitarnos la ignorancia, vamos a prepararnos, vamos a darnos cuenta de cómo se dan estos conflictos. Les doy un ejemplo. Imagínate si tú estás, ¿no?, en el caso que fueras mujer, con una pareja machista que es controlador, que te quiere decir cómo manejar tu vida. Normalmente, ¿qué haces? O te sometes dócilmente para evitar problemas, o te pones a discutir, te pones a pelear, y ya sabemos que ninguna de estas dos técnicas te funciona. Tal vez pudieras cambiar y utilizar frases como esta. Si tu pareja te dice algo que no te parece, puedes decir, no es mi intención hacerte daño, pero no permito chantajes ni manipulaciones. Te amo, pero no puedo ser tu medicina emocional. Tú eres responsable de tus propios sentimientos. Otra frase que puedes utilizar cuando te quieren controlar. Por favor, no me cuestiones ni me interrogues. No te miento, pero tengo derecho a mi privacidad. Ahí va una más. El que yo te ame no significa que permita que limites mi individualidad. Sin embargo, con mis acciones te demostraré sinceridad y confianza. Una última frase que sirve de ejemplo. Te amo y eres importante para mí, pero jamás me pidas que demuestre mi amor perdiendo mi individualidad o el respeto por mí misma. Si tú entiendes estas frases y las puedes aplicar con asertividad, créeme que los conflictos pueden disminuir. Bueno, también, igual que dije que hay terapias de pareja que no funcionan, hay otras que sí funcionan y donde cada uno puede ventilar lo que le sucede y buscar alternativas ya para tus casos totalmente individualizadas que te puedan servir. Para el tercer caso, el caso de incapacidad de amar, les doy una mala noticia. Una vez que el amor y la pasión se esfuma, no hay nada que la pueda revivir. No trates de ir corriendo a reconquistar a la pareja, porque esa chispa cuando se acaba, se acabó. Yo prefiero que se tome un enfoque preventivo, que tú no dejes que tu relación llegue hasta ese punto. Que cuando empieces a sentir ya la indiferencia, el hastío, la aburrición, busques maneras de que la relación se reavive. Porque casi te lo voy a comparar con una persona que está enferma y una persona que está moribunda. Si una persona empieza a tener los primeros síntomas de una enfermedad, puede ir al médico, cambiar su estilo de vida, seguir algún tratamiento, pues, y puede mejorar. Pero si ya la persona está desahuciada, moribunda, si tiene años de maltrato hacia su propio físico, es muy difícil que se salve. No permitas que tu relación decaiga tomando las cosas, dando las cosas por sentado, diciendo, ah, pues ya me casé, ya tengo pareja, ya esta relación pues ya tiene que seguir porque así son las cosas o por obligación. Hay que estar como muy atentos, pero atentos no como para checar, controlar y vigilar, sino como quien cuida una plantita. Siempre este ejemplo es muy bello, ¿no? Que una plantita necesita agua, sol, cuidados, cariño, a veces hasta música para que crezca muy bien. También es importante que tú veas qué papel está jugando esta relación en tu vida, pero acordándote de equilibrarla con tu vida emocional y con tu vida individual. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer servirte.